este ritmo hay que vivirlo así, muévela, así, azuquita con leche. Con el arco preparado y la mirada bien atenta, va buscando el angelito un solitario corazón. No le gusta la tristeza y su vida es alegría, es un ángel infalible, el cupido del amor. El cupido del amor fue la abuela sin cesar con su flecha de felicidad. El cupido del amor a todos quiere alcanzar con su flecha de felicidad. Y la sonrisa picarona se la pasa el angelito repartiendo su bondad. Si Cupido me ayudara con su flecha milagrosa, el amor de la que quiero no podría conquistar. El Cupido del amor fue la abuela sin cesar con su flecha de felicidad. El Cupido del amor a todos quiere alcanzar con su flecha de felicidad. ¡Cúbale! Así esto se termina.